Saludos, buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Más del 15% de la población general presenta mecanismos de respuesta excesiva frente a algunos estímulos ambientales. En un 5%, estos procesos de sensibilización son claramente patológicos. En ese grupo estarían los afectados y afectadas por sensibilidad química múltiple, conocida también como intolerancia ambiental idiopática, un síndrome crónico de origen desconocido. Hoy en Punto de Apoyo hablamos con personas que sufren esta enfermedad y también con especialistas. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Como les estamos contando, más del 15% de la población general presenta mecanismos de respuesta excesiva frente a algunos estímulos ambientales. En un 5%, estos procesos son claramente patológicos. Tenemos al teléfono a la médico especialista en medicina ambiental y directora de la Clínica Gaia de Madrid, Carmen Navarro. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo primero de todo, doctora, ¿qué es la sensibilidad química múltiple, esta enfermedad tan desconocida? Bueno, tú has hablado ya un poco de ella cuando la has presentado. La verdad es que es lo que nuestro organismo genera cuando perdemos la tolerancia a mínimas concentraciones de sustancias químicas que pueden estar contenidas pues en el aire, pues, en el agua o en los alimentos que tomamos, ¿no? Nuestro organismo llega un momento que cuando el organismo pierde la tolerancia a esas sustancias químicas, pues genera una respuesta excesiva y genera multitud de síntomas y de signos, ¿no? Entonces, estas concentraciones normalmente cualquier persona las puede tolerar, excepto cuando ya se te desencadena esta sensibilidad química. ¿Y cuáles son los principales, en este sentido, síntomas? Pues, ¿qué pasa? Que puede que los tóxicos, las sustancias químicas que se acumulan en nuestro organismo, pueden afectar a cualquier órgano, a cualquier sistema. Está afectado al sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo, y el sistema endocrino, el sistema inmune, y por tanto, pues hay una variedad de síntomas, que es lo que hace que esta enfermedad parezca un poco extraña. Cuando un paciente va a un médico y empieza a decir pues que tiene síntomas de una manera o de otra, pues que tiene taquicardias o palpitaciones o problemas intestinales, intolerancia a alimentos, dolores de cabeza, puedes tener, pues no sé, falta de ahogos, ahogo, falta de concentración, pérdida de memoria, dolores musculares, se puede manifestar de cualquier forma, y entonces esto hace también que parezca una enfermedad un poco extraña, ¿no? A los médicos les puede parecer que una persona con tantos síntomas diferentes puede simular un poco su enfermedad, pero es así. O sea, las sustancias químicas entran en nuestro organismo y pueden afectar a cualquier órgano o sistema. De hecho, ha habido controversia en los últimos años entre algunos médicos o facultativos, lo que usted dice, doctora, que no terminaban de dar credibilidad a esta enfermedad y pensaban que era algo somatológico. Sí. Es así, precisamente por su forma de aparecer, ¿no? Es verdad que va perdiendo el paciente la tolerancia poco a poco. Entonces también la aparición de los síntomas va apareciendo poco a poco, ¿no? Un paciente que va al médico porque le van apareciendo cosas extrañas y cada vez van con mayor intensidad, y esto sí que resulta un poco chocante. ¿Qué agentes la suelen desencadenar? Pues mira, cualquier sustancia química puede desencadenarla. Digamos que el porcentaje de pacientes se les desencadena por una situación mantenida de contacto con sustancias químicas, ¿no? Primero tenemos las sustancias químicas, por desgracia en nuestro ambiente, pues tenemos sustancias químicas pues en el agua que bebemos, en las comidas, en el aire que respiramos. Entonces, una pérdida de tolerancia poco a poco. Entonces, el paciente va acumulando en su organismo, digamos que somos como una especie de bidoncito que vamos acumulando. Aquellas personas que no tienen bien, ya sea por causa genética o por un exceso de exposición, sus mecanismos de detoxificación están un poco alterados por déficit de nutrientes, se van acumulando en el organismo, y luego pues cualquier sustancia puede provocar que, digamos que ese bidón es un rebose y aparezca la sintomatología mucho más grave, pero cualquier sustancia química que entra en nuestro organismo y no es eliminada hace que esa especie de recipiente vaya creciendo, ¿no? Una enfermedad muy complicada porque la química está presente en nuestra vida, en todo, como acaba de decir. Claro, por eso. Y lo que pasa es que, claro, últimamente, ¿no?, en los últimos años, digamos que tenemos más química, ¿no? La hemos tenido siempre presente, pero en los últimos años, digamos que estamos abusando de ella, ¿no? Sí. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad? Tengo entendido que hay un cuestionario, no sé si hay otra forma de determinar que una persona padece este tipo de síndrome. O sea, lo principal es escuchar al paciente, como yo digo, ¿no? O sea, lo principal es la historia clínica. ¿Cómo cuenta el paciente la historia? Porque es muy gráfico, ¿no? El paciente te cuenta, mira, es que me he dado cuenta que es que salgo a la calle y pasa una persona con colon y es que me ahogo, ¿no? O salgo a la escalera y han llegado a la escalera y es que, mira, empiezo con unas palpitaciones. Entonces, lo primero es escuchar al paciente y creerle, ¿no? Cuando la persona te está contando que unos síntomas aparecen por una exposición, por muy raro que pueda parecer, lo primero que voy a hacer es observar, escuchar y creer al paciente. A partir de ahí, para poder establecer qué grado de sensibilidad química tiene este paciente, solo existe un test, ¿no? El test KESI, que se llama el test de exposición ambiental, que es pues una serie de preguntas, las que van a hacer, cuando van a clasificar al paciente, pues en qué grado de gravedad tiene esta sensibilidad química. Porque, por desgracia, no hay pruebas diagnósticas objetivas, ¿no? No hay ningún análisis de sangre, no hay ningún análisis de orina, de heces y tal, que nos pueda decir que el paciente padece esta enfermedad. Es la historia clínica del paciente, que es una historia clínica muy gráfica y muy clara, y un test para poder establecer luego la gravedad de lo que le ocurre. ¿Se sabe el número de afectados en nuestro país? ¿Está el dato? No se sabe. Sí que decir que hay apreciaciones, ¿no? Aproximaciones. Bueno, pues sí que dice, bueno, pues el 15% de la población parece que tiene alguna manifestación, ¿no? Alguna manifestación ante una sustancia química. Y luego, pues podemos estimar que un 5% sí que tiene ya manifestaciones graves y un poco más claras. Pero no hay datos porque no hay pacientes registrados, no tenemos base de datos. ¿Hay tratamiento para esta enfermedad, doctora? Pues sí que lo hay, sí que hay tratamiento, ¿no? Lo primero, claro, evidentemente una persona que se le manifiesta una sensibilidad química en un grado un poco, por decirlo así, un poco llamativo, pues lo primero que tiene que hacer es tomar conciencia de lo que le ocurre, que haya algún profesional sanitario que le explique que tiene que tener conciencia y que tiene que evitar ciertas sustancias químicas y hacer un control ambiental, que es lo más práctico en principio, ¿no? Y es controlar su comida, pues controlar lo que come, no controlar de dónde procede lo que come, intentar comida ecológica, comida que sea de procedencia natural, que la conozcan, que no lleve pesticidas, que no lleve conservantes, porque eso es una fuente importante de toxicidad en nuestro organismo, el agua que bebes, lo que respiras. Entonces, lo primero que tienes que hacer es un control ambiental. Luego, si ayudas al organismo a que esas sustancias químicas que están ahí acumuladas puedan ser eliminadas, la persona se manifiesta y su sintomatología empieza a mejorar. Y ese tratamiento se hace con nutrientes por vía oral o por vía intravenosa. Estos tratamientos ya llevan muchísimos años en Estados Unidos. El doctor William Rea tiene un hospital en Dallas, que es un hospital pionero en el mundo en tratar a pacientes con sensibilidad química. En Inglaterra también hay, y aquí también tenemos alguna clínica que nos dedicamos, pues, a intentar ayudar a estas personas, ¿no? Con nutrientes que son los que participan en la vía de detoxificación, vitaminas, minerales, aminoácidos, ácidos grasos, y todo eso lo que hace es que el organismo tenga, digamos, el sustrato para poder ir eliminando esto que tiene acumulado. Es verdad que sin un control ambiental adecuado, pues digamos que estás ayudando a eliminar, pero por otro lado estás cargando el organismo, entonces no llega el organismo a recuperarse. Pero sí que hay tratamiento para mejorar, sí que lo hay. Con frecuencia, además, doctora, esta enfermedad cursa con otras enfermedades o dolencias asociadas, como por ejemplo el síndrome de fatiga crónica. Sí, digamos que todas son enfermedades de sensibilización central, todas son enfermedades ambientales, todas tienen más o menos el mismo origen, y ahora la forma de manifestarse en nuestro organismo pues es de una forma o de otra. Se puede manifestar en forma de fibromialgia, fatiga crónica, pues hiperelectrosensibilidad también, ¿no? Las exposiciones a las ondas electromagnéticas también causan muchísimo daño. Y bueno, pues hay otras, migrañas, alteraciones, podríamos meter un síndrome de colon irritable. Hay muchísimas entidades nosológicas que tienen como base la toxicidad en la que nos estamos moviendo en este momento. Por último, el tema de la investigación. Es una enfermedad, lo decía al principio, doctora, muy desconocida, catalogada como enfermedad rara, y hasta hace unos años ni siquiera era considerada como enfermedad, y así lo es aquí en nuestro país. ¿Cómo está el tema de la investigación? Pues el tema de la investigación de la sensibilidad química, la verdad es que está bastante en pañales todavía, ¿eh? Sí que sobre el tema del síndrome de fatiga crónica sí que hay muchísima más investigación, pero el tema de la sensibilidad química no hay, no tenemos para que haya investigación tiene que haber interés, ¿no? Y primero tiene que haber conocimiento y no lo hay en este país, con lo cual tenemos muy poca investigación al respecto, ¿eh? Bueno. Estamos en pañales. A ver, es un camino largo, un camino largo que lo tendremos que ir haciendo poco a poco. Que hay que recorrer todavía. Carmen Navarro, médico especialista en medicina ambiental y directora de la Clínica Gaya de Madrid, gracias por haber participado en este programa especial sobre sensibilidad química múltiple. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por tomaros interés, ¿no? Con esto, porque la difusión, desde luego, aquí es lo más importante. Muchas gracias. Gracias, hasta luego, un saludo. Hasta luego, un saludo. Maribel es una albojense de 48 años que empezó a padecer los síntomas de la sensibilidad química múltiple hace ahora 2 años, en 2015. Fue entonces cuando comenzó a percibir olores que los demás no eran capaces de detectar. La tenemos al teléfono. Maribel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antes de nada, lo primero de todo, agradecerte que estés en directo con nosotros en este programa contándonos tu caso y hablándonos de una enfermedad rara, muy desconocida, de la que se sabe muy poco, ¿no? Sí, pues realmente se sabe muy poco hasta ahora y gracias a vosotros por darme la oportunidad de poder hablar sobre ella y darla a conocer un poco más. Tu calvario, Maribel, con esta enfermedad empezó hace 2 años. ¿Qué fue exactamente lo que te ocurrió? Pues mira, yo llevaba un tiempo que notaba que cualquier dolor, por muy pequeño que fuese, a mí me afectaba mucho, lo notaba mucho. Por ejemplo, estaba en supermercado y notaba el olor de todos los productos de limpieza, del pescado, o pasaba por algún restaurante y todo el olor que había en ese restaurante, incluso estando yo en la calle, lo notaba. Y un día, al pasar, iba andando y al pasar por unos arbustos que estaban quemándose, pues empecé con mucha presión en la cabeza, a asfixiarme, no podía respirar, se me hinchó la cara, me quedé sin poder hablar y entonces tuvieron que llevarme al hospital. Al llegar allí me pusieron oxígeno y me recuperé un poco, pero a partir de ese día ya mi vida cambió totalmente. Aparte de los olores, Maribel, ¿qué otros síntomas de la enfermedad también empezaste a tener, a sentir? Pues todos los días me levantaba con mucho dolor y presión en la cabeza, ronca, desconcentración de memoria, se me olvidaban las cosas, dolor en el pecho, en todo el cuerpo en general, muchas taquicardias, cansada, todo el día muy cansada, no podía comer, no podía dormir. Era un cúmulo de cosas que me afectaban mucho todos los días. Has visitado muchas consultas, has observado que ni siquiera los propios facultativos, los médicos, saben en muchas ocasiones sobre esta enfermedad, ¿no? Sí, durante estos 2 años he estado en muchos médicos de diferentes especialidades, de hospitales, incluso médicos privados, que me decían que no entendían lo que me pasaba porque no habían visto ningún caso como el mío. Todos los síntomas que yo les decía que tenía, pues ellos no los conocían y me hacían pruebas y realmente pues no detectaban nada. Excepto un alergólogo que había oído hablar a una persona con los mismos síntomas que yo. Y me dijo que era una enfermedad que se llama sensibilidad química múltiple, que te afecta en general pues casi todo. Provoca muchas intolerancias esta enfermedad. En tu caso, ¿cuáles son? Sí, pues tal y como se llama la enfermedad, pues tengo sensibilidad a todo tipo de olor, a las colonias, los productos de limpieza, incluso a las comidas, incluso también a muchos medicamentos me sientan mal, me molestan los ruidos, el frío, si tengo que salir a la calle por cualquier circunstancia, tengo que llevar un gorro, en la cabeza tapada y los oídos también tapados, que no me dé el frío. El calor, pues tengo que llevar una sombrilla para protegerme del calor, del sol, y el viento también me molesta mucho. La luz solar, tengo que llevar cuando salgo gafas de sol, porque me quedo que casi no puedo ver. Entonces son muchas cosas que, y cada día pues voy descubriendo que me va molestando todavía más. Además de físicamente lo estás relatando, y has perdido 2 años, en 2 años 20 kilos. Esta enfermedad también te afecta anímicamente, ¿no, Maribel? Sí, claro, porque yo era una persona que estaba trabajando detrás de un mostrador cara al público, una persona muy alegre, siempre estaba riendo, gastando bromas, oyendo música, y entonces, pues ahora me veo que estoy encerrada entre cuatro paredes, tengo que estar aislada. Incluso antes, pues íbamos de vez en cuando de viaje. Ahora mi hija vive en Alicante y todavía desde hace un año no he podido ni siquiera ir a verla porque no puedo ir en coche, el aire acondicionado me molesta, la calefacción también, y entonces pues tengo que estar aislada, no puedo ir hacia ningún sitio. Es una vida diferente, tan diferente, que tengo una depresión muy grande. Estoy yendo al psiquiatra porque con alguien tengo que hablar, con mi familia, pues claro, ellos me ven y todo, pero no saben realmente cómo me siento, ni yo quiero tampoco a ellos pues producirle más dolor todavía a ver qué tienen viendo. Así que estoy yendo a un psiquiatra para que me ayude un poco. Pero realmente como él tampoco entiende la enfermedad ni nada, pues me puede ayudar poco. Nos estás contando, Maribel, cómo es el día a día con la enfermedad, cómo bregas con ella. Te ha cambiado incluso la vida hasta el punto de tener que irte a vivir al campo, ¿no? Sí, yo vivía en un piso y dentro del piso tenía que ir todo el día con la mascarilla porque por las ventanas, aunque estuviese encerrada, entraban todos los olores de los humos de los coches. De los demás pisos, pues venían olores a comida en la escalera cuando limpiaban todo, quien no podía estar allí. Y entonces tuvimos que irnos a vivir aquí al campo, donde están mis padres y mi hermana, y entonces hemos acondicionado la casa. Y aquí, por lo menos, tenemos dentro de la casa, si no hay ninguna olor, no llevo la mascarilla. Y tenemos un porche y lo hemos acondicionado de tal manera que está todo cristalado, cerrado, para que no me pueda dar el sol, ni los ruidos, ni nada de fuera. Entonces solamente puedo salir de la casa a lo que es al porche. Ya cuando salgo más a la calle, pues tengo que llevar una mascarilla especial que lleva dos filtros de carbono. Y entonces con eso es con lo que puedo ir un poco, pues sobrellevándolo un poco, pero es complicado porque es una mascarilla muy grande y entonces tiene un tiempo reducido a que puedo llevarla. Doy fe, ayer me facilitaron un familiar tuyo una fotografía con esa mascarilla y es un artilugio, la verdad, que no hay cómo describirlo. Sí, es muy incómoda la verdad y es muy difícil de llevar. Incluso yo no me miro al espejo ni nada, porque esta es la sensación que siento cuando me la pongo, que no puedo ni mirarme ni nada. Eso es para quien tenga esta enfermedad y lo esté pasando y lo lleve así. Nadie puede entenderlo, solamente aquella persona que realmente esté como yo, porque es muy difícil de entender y de vivirlo. En la actualidad lo hablábamos con la doctora que ha entrado antes que tú, Maribel. Hay poca información, aún se está investigando. Me decía que la investigación está en pañales en esta enfermedad. ¿Qué tratamiento llevas tú? ¿Hay tratamiento para tu enfermedad? Pues ahora mismo yo estoy tomando un tipo de medicación para otras enfermedades que tengo. Pero para esta ningún especialista me ha podido ayudar con nada. Porque claro, como no la conocen, pues no me pueden ayudar. Solamente lo que el seguimiento que llevo es evitar todo aquello que me afecte, perdón, evitar todo aquello que me afecte y llevar la mascarilla. Es lo único que hay. Incluso cuando salgo, pues tengo que ir totalmente protegida de todo, haga frío o calor. Así que tratamiento ahora mismo no es ninguno. A raíz de tu enfermedad, Maribel, tienes la discapacidad reconocida. De hecho, eres socia del Saliente, de la entidad que organiza este programa de radio. ¿Cuáles son tus perspectivas de futuro? ¿Cómo afrontas el día a día? Mi día a día lo afronto muy difícil. Porque porque yo me levanto y yo no sé lo que me va a pasar durante el día, si voy a tener alguna reacción, y entonces es muy difícil llevarle. Yo me levanto por las mañanas y para ducharme tengo que, pues tuvimos que poner en las tuberías unos, ¿cómo se llaman? Unos aparatos especiales para poder purificar toda el agua y entonces poder ducharme, y tiene con gel especial para mí y para toda mi familia que están conmigo, porque ellos tampoco, yo tampoco puedo detectar ningún olor de ellos. Entonces, entonces, pues mi día a día es muy duro, yo no puedo hacer nada en la casa, mi hermana y mi madre son las que me tienen que hacer las cosas, la comida, yo tengo que comer sola aparte porque tengo que comerme la comida fría y sin ningún tipo de olor, claro, todas las comidas y todo lleva olor. Entonces mi día a día es muy duro. Si viene alguien a visitarme o algo, pues ya sabe que no puedo llevar colonia ni nada. Pero si están un rato, pues de hablar y eso, yo empiezo a ponerme cada vez peor y me molesta. Así que es muy duro vivir con esta enfermedad. Es muy duro. Maribel Martínez Fernández, afectada de sensibilidad química múltiple. Muchísimas gracias por haber participado en este programa de radio especial sobre esta dolencia, sobre este síndrome, y muchísimo ánimo. Mira, muchas gracias para vosotros, por ayudarme a vosotros, y quisiera pedirte un favor. Dime. Si me lo permite. Mira, si hay alguien que me pueda ayudar sobre este tema, algún especialista, alguna persona o algo, le pediría por favor, yo dejaré mi teléfono ahí, o le doy a vosotros y le pediría por favor que se pusiera en contacto conmigo, porque realmente estoy pasándolo muy mal y estoy bastante mal. Así que agradecería a alguien si me pudiera ayudar en algo. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Mí. Tomamos nota, Maribel. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídate. Para dar respuesta a la necesidad de información y orientar sobre esta enfermedad desconocida, nació hace ahora 10 años la Federación Andaluza de Sensibilidad Química ALBA Andalucía, que preside, junto a la Confederación Nacional también, Charo Rodríguez. La tenemos al teléfono. Charo Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Acabamos de escuchar el relato estremecedor de una afectada de sensibilidad química. Su vida es un calvario, ella misma nos lo ha relatado en primera persona. ¿Qué ofrecen federaciones como ALBA Andalucía a estas personas? Pues intentamos ser la voz de ellos. Intentamos la voz de ellos, que es la voz de nosotros mismos, porque los que estamos asociados a estas entidades sufrimos la patología en primera persona. Lo primero que intentamos es darle ayuda en lo que se pueda, ayuda psicológica por estar viviendo una situación tan complicada, a nivel telefónico, asesoramiento jurídico para ver si tienen que realizar determinadas actuaciones, que contacten con asociaciones más especializadas. Hay asociaciones que se dedican más a la fibromialgia, otras más, por ejemplo, en este caso, a la sensibilidad química múltiple. Entonces las ponemos en contacto con ellos y, sobre todo, ser interlocutor con la Administración Sanitaria. Intentamos que el reclamar los profesionales sanitarios, o sea, la falta, la carencia tan enorme que hay, intentamos hacérselo ver a la Administración Sanitaria. Y sobre todo intervenir. Este viernes tengo prevista una reunión con el delegado de salud de Cádiz para el caso de una señora en Tarifa. Entonces, intervenir con la Administración Sanitaria de esa zona para que atiendan las necesidades sanitarias que tenga esta persona. Hay mucha falta de información, Charo, por parte del sistema sanitario. Esa es una de las principales quejas que denuncia el colectivo. ¿Por qué sucede esto? A ver, todo lo que no se conoce no existe. Entonces, no consideran el hecho de que se pueda tener este tipo de enfermedad y a la vez tener una cara normal y corriente, te dicen tú no tienes nada, es más cómodo decir que como es poca la población afectada, pues que esta poca población es muy exagerada. Incluso en muchos casos de estos consideran que tienen unos trastornos psiquiátricos, de trastornos obsesivos compulsivos y que están obsesionados con el tema químico. Obviamente no está, digamos, diagnosticado por psiquiatras, sino es la valoración que hacen pues determinados colectivos, incluso el colectivo médico. Un médico no sabe de todo, igual que yo en mi profesión no sé de todo. Yo en mi carrera no estudié informática y estoy todo el día con un ordenador delante. He tenido que prepararme sola, pues exactamente igual a nivel sanitario. No se estudia lo suficiente o no se estudian nada estas enfermedades, y de ahí empezamos que parte el problema de las mismas universidades que forman a los médicos. ¿Es fácil cumplir los objetivos con los que se constituyeron este tipo de federaciones como las que presides? No, no es fácil, no es fácil para nada. Escribir en un papel unos objetivos estupendos, pues queda muy bien. Uh-huh. Lo único que ocurre es que después la realidad es muy dura. Hay un hermetismo enorme en la administración, en las distintas administraciones públicas, y tan herméticos son que lo que no se pueda entender es que un enfermo no pueda asistir a un hospital, no puede ir a un centro de salud para que lo vea un médico. Son tan herméticos que no modifican las costumbres ni se establece el mecanismo de que a estos enfermos, que sobre todo el principal problema es el abandono sanitario. O sea, que es lo peor que pueda tener un enfermo, un abandono sanitario, pero tiene que estar tan excluido de todo. Y lo que no puede ocurrir con casos que se ha llamado a un sanitario y cuando llega allí pues va cargado de perfume. Entonces, bueno, pues no se le puede ni abrir la puerta. ¿Por qué? Porque es mayor el daño que hace. Es peor el remedio que la enfermedad en este caso, ¿no? Sí. ¿El abandono sanitario sería entonces una de las principales reivindicaciones que no existiera? Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Es que todos los médicos de atención primaria lo van negando. Van negando que exista. Allí una compañera fue y volvió a Barcelona en el día para hacerse las pruebas, y resulta que el diagnóstico es un síndrome de fatiga crónica en grado 4 y sensibilidad química múltiple muy exacerbada, y su médico de cabecera se niega a mandarlo a ningún especialista. Entonces, es grave. La situación es grave y hay que decirlo así de fuerte y de claro. Son personas con graves problemas físicos y también emocionales, porque en el fondo se sienten incomprendidos por la sociedad. Cuando llegan a Alba Andalucía, Charo, ¿suelen estar muy perdidos, desorientados? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, de hecho, a nivel nacional hemos tomado la medida de establecer un número de teléfono, una línea 901. Hemos trabajado para que sea el coste más económico posible. Entonces, con esta línea, que compartimos los gastos de esta llamada, hacemos que por lo menos se pueda llamar y se le lleva una atención psicológica, digamos, continua, que se lleva el tratamiento psicológico que necesite esa persona, porque esa soledad es quemante. Quemante. Esa soledad no la soporta nadie, ¿vale? Cualquier persona, lo fuerte que sea, vive esa situación y se hunde. Entonces, es cuando más atención se necesita. Por eso lo hemos puesto a nivel nacional, porque vemos que la necesidad es en todos los territorios. ¿Y cuál es el papel de la sociedad? ¿Sabemos tolerar este tipo de enfermedades? ¿Ponemos de nuestra parte? No, no. No se pone de nuestra parte. Vivimos en un mundo muy superficial, muy banal. Se ironiza, lo raro no gusta, se le buscan excusas fáciles. Ayer, por ejemplo, desde aquí denuncio la actitud que hubo en el programa de Telecinco Sálvame con respecto a la enfermedad de fibromialgia. Se ironizaba y se decía que era una enfermedad psicosomática, como diciendo, dando a entender que a nivel psicológico no se está bien y que somatizan esa deficiencia o esos problemas que se tienen a nivel psicológico. No, estos son enfermedades del sistema inmunológico. Afectan a todo el sistema nervioso central. Son orgánicas, puramente orgánicas. que las estudien y verían cómo no sironizaba tanto. Los afectados tienen que vivir casi aislados, lo que les genera a ellos y a su propio entorno muchas dificultades en el día a día. ¿Qué consejos darías a los afectados y a los familiares, Charo? Pues, por ejemplo, la búsqueda de personas, voluntarios cercanos que les ayuden a gestiones tan simples que puedan ser echar una carta, gestionar algo en un ayuntamiento. Es que no pueden, en los casos que nos encontramos, al no salir para nada, no salen ni para poner una reclamación, ni para exigir un derecho, ni para poner una denuncia. Es que, como dice, es que yo no puedo estar en una sede de una Guardia Civil, de una policía local, con personas entrando y saliendo. Entonces, ni para poner una denuncia en casos de injusticia. Entonces, sobre todo, el que busquen un diagnóstico claro y contundente. Mi mayor consejo, un diagnóstico, que se gasten el dinero que tengan que gastarse en ir a un especialista en la materia y que le haga un diagnóstico claro, con unas recomendaciones, y que donde vayan lo lleven. Porque es lo único, incluso hay quien lo cuestiona, pero es lo único, el que lo diga otro profesional sanitario, es lo único con lo que se puede, con lo que se van a poder mover. Los profesionales que hay suelen ser de la sanidad privada, los poquísimos que hay. Bueno, pues hay que emplear ese dinero en un diagnóstico muy claro y rápido. Cuanto antes, mejor. El esperar no arregla nada. Nadie que empiece con esta sintomatología mejora por esperar. Nadie. Esto va a más y va a peor. Entonces, es muy importante un diagnóstico precoz. Y por escrito, unas recomendaciones. A partir de ahí, el tratamiento, ya hay quien tiende más a un tipo de tratamiento, a otro, pero bueno, ahí ya puede haber variedad, pero con el diagnóstico puede tener un poco de defensa, o si no, es que no tiene defensa, porque nosotros lo primero que no hay en Andalucía es una unidad de referencia especializada. No hay profesionales sanitarios especializados. Tú dices que ni en la sanidad pública ni en la privada intentas ir a un especialista y no tienes dónde ir. Por ejemplo, en la provincia de Cádiz hemos tenido que aportar nosotros un protocolo para que a una paciente se la pueda ver para una ecografía y para una operación de un cáncer de pecho. Entonces, el protocolo que le facilitamos fue el protocolo de canadiense y traducido al español, que lo han aplicado. Tengo que reconocer que sí, que se volcaron en aplicarlo, pero para que esta persona pueda recibir una atención. Deben de haber zonas adaptadas, zonas blancas, pero no se pueden exigir si no se tiene un diagnóstico en la mano. No se puede esperar que cada sitio donde se vaya te entiendan. No, hay que ir con un diagnóstico y con unas recomendaciones de ese médico. Mucho por hacer, por tanto, todavía, Charo. Charo Rodríguez, presidenta de la Confederación Nacional y además de la Federación Andaluza de Sensibilidad Química Múltiple, ALBA Andalucía. Muchísimas gracias por haber participado en este programa especial sobre sensibilidad química múltiple. Llega el momento del oyente, damos lectura al mail que hemos recibido en nuestro correo puntodeapoyo@elsaliente.com. Dice así: buenos días, me llamo Antonio, me gustaría saber si existe alguna asociación para orientarme en el tema de la sensibilidad química múltiple por un familiar que padece esta enfermedad. Gracias. Tenemos al teléfono, siga el teléfono, la presidenta de la Federación Andaluza, ALBA Andalucía, Charo Rodríguez. Charo, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Hola, buenas tardes. ¿Qué respuesta le damos a Antonio, que necesita un poquito de orientación? Pues sí existe. Lo único que ocurre es que hay que diferenciar hay asociaciones para adultos y hay incluso para infantos juveniles, porque se da esta patología en niños y en jóvenes. Entonces, digamos, hay a la asociación DOLFA, que incluso se está trabajando en el tema de la adaptación de los del sistema de estudio, del tema escolar. Entonces, sí, y las hay a nivel nacional, Sobre todo, hay que tener en cuenta que estas asociaciones de sensibilidad química múltiple trabajan sobre todo por Internet. Están formadas por personas que la padecen y suelen trabajar por Internet. Entonces, si nos llama, podemos darle referencia y teléfonos de contacto de directamente de sus presidentas o, en el caso que sea, entrar a formar parte del colectivo. Pero, como no indica la edad del familiar, sí diferenciar entre infanto juvenil y adulto. De acuerdo, pues ahí queda esa respuesta. Charo Rodríguez, presidenta de la Federación Andaluza Alba Andalucía y también de la Confederación Nacional de Sensibilidad Química Múltiple, gracias. Gracias a ustedes por la difusión que estáis haciendo. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-5252-66 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos hablando de CERMI, que reivindica el término personas con discapacidad. ¿Frente a cuál? Frente al de personas con diversidad funcional, porque el CERMI, Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad, ha reivindicado el concepto personas con discapacidad después de que últimamente sea frecuente el uso por parte de administraciones, entidades, escuelas, medios de comunicación y personas en particular, el uso del término personas con diversidad funcional para referirse a la discapacidad. Según el CERMI, el concepto personas con diversidad funcional es no solo ambiguo, sino que hace invisible al colectivo, puede generar confusión, inseguridad jurídica y rebaja la protección que todavía es necesaria. Mediante la expresión personas con discapacidad se permite dar a conocer una realidad con la que hacen frente cada día muchos millones de personas y de esa forma se hace visible su esfuerzo y la defensa de sus derechos, según comenta el CERMI. Hablamos ahora de uno de los servicios que ofrece el Saliente, el de transporte adaptado. Sí, porque usuarios de unidades de estancia diurna y centros de menores utilizan los vehículos del Saliente para sus desplazamientos. Una vida normalizada pasa por disponer de posibilidades de movilidad geográfica y eso es algo de lo que muchas personas pueden disponer gracias al servicio de transporte adaptado del Saliente. En una época en que incluso algunos medios de transporte de redes públicas aún no están adaptados para personas con movilidad reducida, se hace necesario cubrir necesidades de desplazamiento de las personas que se mueven en silla de ruedas o aquellas que pertenecen a colectivos con necesidades especiales. Y por eso el Servicio de Transporte Adaptado del Saliente da cobertura y garantiza el desplazamiento de estos citados colectivos que acabamos de comentar. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Ana Pérez. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? La semana pasada fue una semana muy deportiva, por así decirlo, con el equipo de nuestra ciudad, la Unión Deportiva Almería. Estáis a tope con el fútbol, ¿no? Apoyando a nuestro equipo. La verdad es que sí, estamos la verdad que a tope. El deporte, bueno, yo creo que es algo muy importante que todos tenemos que realizar. Y si encima de todo la Unión Deportiva Almería nos abre sus puertas y nos da esa oportunidad de conocerlos de cerca, pues estamos encantadísimos. La semana pasada visitamos un entrenamiento el miércoles con los jugadores, además luego estuvimos con ellos, pudimos interactuar, todos muy agradables. Y luego el domingo además fuimos también a apoyar y ver el partido de Almería contra el Atlético Sevilla, que lo pasamos muy bien. Además de los socios, tanto de Almería como de Albos que asistieron al partido, también asistieron los menores que se encuentran en los dos centros de menores que gestiona la asociación, tanto Diego Navarro como el Centro de Menores de Protección de Agua Dulce. Así que fue un día estupendo y lo pasamos genial. Tenemos encima en breve esa asamblea, uno de los actos, de los momentos o citas más importantes del año para la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente. Sí, ya tenemos la cita más importante del año, que será este viernes 28 de abril y será en la residencia de gravemente afectado Francisco Pérez Mira en Albó a las 5:30. Lo que se va a destacar como todos los años, pues se presentará el balance de la gestión y económico de 2016, la lectura del asunto anterior, el proyecto de actividades para este año 2017, el presupuesto económico, son un poco las pinceladas en general. Será un día en el que se invita a todos los socios y esperamos que estemos allí mucho y por muchos años también. Seguro que sí.